clavado todos estos palos alrededor de los postos. La verdad que esta es la sexta marcha y siempre estoy nerviosa y siempre estoy muy emocionada y a veces no me salen las palabras o se me hace nudo la garganta porque veo a cada foto de cada pibe, a cada familiar y cada foto de cada pibe que veo conozco su historia, conozco qué les pasó, cómo vivían, quién era su mamá, quién eran sus hermanos. La verdad que es muy difícil para nosotros. Pero estamos acá hoy visibilizando todo esto, compañeros y compañeras. Ahora los compañeros que tienen la foto de los pibes vamos a ir clavándolos en la tierra y volvemos a seguir con el acto de los familiares donde van a hablar familiares y se dará lectura del documento. Muchos lo conocen y muchos no. Luciano desapareció el 31 de enero del 2009. Desapareció en manos de la policía bonaerense de Loma del Mirador. Gracias a la lucha que su hermana empezó, 5 años y 8 meses después lo encontramos. Lo encontramos como NN en el cementerio de La Chacarita. Muchos lambebotas del Estado dijeron que a Luciano lo atropelló un auto. ¡Eso es mentira! ¡Escuchen a las madres! ¡Lo vengo diciendo desde el primer día! ¡Escuchen! Porque a mí me trataron de loca, como a las madres de Plaza de Mayo. A mi hijo lo llevó y lo mató la policía y nadie me escuchó. A Sergio dijo, a mi hermano lo llevó Gendarmería y nadie lo escuchó. Cristina está diciendo, a mi hijo lo llevó la policía y tampoco la escuchan. Entonces, lávense los oídos y escuchen a las madres. A mi hijo lo llevó la policía y lo desapareció el Estado. A mi hijo, no tan solo a él, a Santiago, a Daniel Solano, que todavía no aparece. 8 años y hágase encargo porque también el Estado es responsable de la muerte de Gualberto Solano. Hágase encargo de todas las muertes porque como dijo una madre, no matan a un hijo, no desaparecen a un hijo, desaparecen toda una familia y su entorno. Gracias por escucharme, gracias a esta madre. Voy a seguir todos los días de mi vida pidiendo justicia por todos los pibes. Gracias por escucharme y pido mil perdón a los periodistas si se han ofendido. Discúlpenme, les acaba de hablar Mónica Raquel Alegre, la madre del negro villero que se negó a robar para la policía. Pero si hubiese robado, estaría acá pidiendo justicia. Gracias. ¡Luciano Río! ¡Luciano Río! Debemos seguir callándonos y quedarnos con la boca tapada sin denunciar lo que vivimos en estos tiempos. El abuso policial que estamos viviendo en estos meses de encierro es terrible. El abuso que sufrimos todos los días los trabajadores también cuando tomamos el tren, cuando tomamos un colectivo, el tema de no solo el hostigamiento con un palo, sino verbalmente, de cómo nos maltratan porque se creen con derecho a todos. Soy la mamá de Nazareno Vargas, acribillado en Merlo hace 3 años. Hoy no quiero dejar de nombrar a Cristina Vázquez, una compañera que fue presa injustamente por 12 años, que perdió la vida por el abandono del Estado. Hoy me acabo de enterar que ella, hoy, 27 de agosto, presentaba la demanda al Estado y ayer perdió la vida. ¡Cristina Vázquez! Asesinado el 5 de septiembre. Tengo toda la causa a favor, que a mi hijo me lo mataron y todavía ni siquiera tengo juicio, ni siquiera tengo nada. Y está por prescribir. En 10 años cierran la causa y queda como que los pibes tenían la culpa y los acribillaron. Gracias. Quiero hacer una pequeña reseña de por qué Ale no quería hablar y un poco que la obligué para que hable. La causa de Ale viene desde hace 9 años, donde están todas las pruebas a favor para que ese policía ya haya sido lavado y planchado, como decimos, ¿no?, comúnmente, donde el expediente no se encontraba, donde el expediente se había perdido, donde la principal prueba, que era la balística y la pericia planimétrica, que hizo un perito excelente del cuerpo forense de la Corte Suprema, se perdió milagrosamente. Pero este aquí, que un compañero nuestro, militante, que un día la acompañó a Ale, tuvo la picardía de sacar ese CD, grabarlo y guardarlo. Se querían no suicidar, se querían fusilar cuando le entregamos nosotros el cassette de la copia que ellos habían extraviado. Ahora, ¿qué hacen? Juegan con el tiempo. A los 10 años las causas prescriben. Pero no saben que atrás están todas estas madres, estas locas. ¿Saben lo que hicimos? Porque el fiscal no lo quería, no la quería atender a Ale, no la atendió en los 8 años. Fuimos, entramos camufladas con camperitas sin la remera de nuestros hijos, y cuando llegamos a la puerta de la fiscalía, nos sacamos la campera, éramos como 20, empezamos a pintarle la pared, le empezamos y le dejamos la foto de Huguito y de Carlito Arce, así de grande. Se querían matar la yuta que estaba ahí, porque no nos vieron, no nos dejaron entrar, entramos de a una, caminando, silbando bajito, y de repente éramos un montón, con los compañeros abogados y abogadas de la gremial de abogados, donde dijimos, tenemos que tomar la fiscalía, fuimos y la tomamos. El fiscal decía que nos quería atender, pero que no quería salir porque le tenía miedo a las madres. Miren, téngannos mucho miedo a las madres, porque a partir de ahora vamos a hacer esto. No nos van a callar más la boca. No van a silenciar más. Nunca más van a silenciar el grito de ayuda, de pedido que nos dan los otros compañeros. Si tenemos que salir a las calles, como lo hacemos siempre, lo vamos a hacer. Ojo, como dije Norita, las madres estamos todas locas, y sí, téngannos miedo que estamos locas, de verdad. Nos asesinaron, nos desaparecieron, nos torturaron, nos matan los pibes de hambre, no tienen educación. ¿Y saben qué preguntan muchos? ¿Y dónde están las madres de esos pibes? Laburando están en las madres de esos pibes. 12, 15 horas laburando. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema capitalista de opresión, explotación. Mientras no entendamos eso, los asesinatos de gatillo fácil, el hambre, todo va a seguir sucediendo mientras el pueblo no se pare en lucha y tome conciencia que es la única forma. No va a cambiar esto, compañeros y compañeras. El pedido de justicia siempre va a estar presente. Pero la justicia es esto, acá, hoy, nosotros. Reivindicando todos nuestros hijos, hayan robado o no. No nos importa un carajo si estaban robando. No merecían la muerte. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por convocarnos a las personas con causas armadas, que estamos sufriendo todas estas aberraciones. Todos los días aparecen nuevos casos, nuevos pibes con causas armadas por todo el poder policial. Bueno, nosotros estamos a la espera de juicio de Santiago hace 2 años, que sería condenado, si sale de todo negativo, a una perpetua, así como lo fue Marcos Bazán, condenado injustamente por un tribunal nefasto que no nos deja llevar pruebas a favor de nuestros familiares, no recibe nada que sea beneficio nuestro, sino que ellos ponen todas las piedras en el camino para poder condenarlos. Hoy Santi está esperando el juicio que fue suspendido por lo del coronavirus. Pedimos morigeraciones, excarcelación, 1000 cosas durante todo este proceso, y todo se le fue negado, siendo que pasó por rueda de reconocimiento, dando negativa. La víctima en sus declaraciones cuenta bien cómo fueron las cosas y sabemos que él es inocente. Llevamos todas las pruebas, pero no nos escuchan, no nos escuchan en ningún lado, así que vinimos acá a apoyar a los pibes y pibas víctimas de gatillo fácil, porque Santi hoy no es un muerto más, pero Santi cada día está dejando su vida dentro del servicio penitenciario, donde no tiene sanidad, donde hoy está resfriado, con fiebre, con dolor en el pecho, pero no quiere contarlo tampoco porque lo aíslan 15 días sin darle atención médica. Así que hoy vinimos a acompañarlos y que no sucedan más estas cosas, porque Santi, si es condenado, va a ser una muerte lenta en un servicio donde va a pasar toda su vida por una perpetua y siendo inocente. Por eso les pedimos que nos acompañen el día del juicio. El lunes se va a realizar una nueva radio abierta en los tribunales de Morón, en donde se encuentra la causa de Santiago. Y 10:30, así que los convocamos a que nos acompañen, a que nos acompañen a nosotros y a todas las personas que son víctimas de causa armada, así como a los familiares de Gatillo Fácil y de todos los que pasan por cosas que les hace la policía. Muchas gracias a todos y muchas gracias por el espacio. Basta de causas armadas y basta de Gatillo Fácil. El Estado es responsable. Y queremos aprovechar también, Mari, si le podés acercar los volantes a todos los que están ahí, por favor. Y queremos aprovechar para denunciar al sistema judicial que nosotros estamos acompañando un montón de causas y cada vez que vamos a los juzgados a pedir copia de la causa para poder ayudar a los familiares, nos niegan la copia. Hace 3 meses que estamos pidiendo la copia de la causa de Karen Marín, una chica también de 18 años que la acusan de violentar a 7 varones, una locura, y no nos quieren dar copia de las causas. Así que hacemos esa denuncia pública de que el sistema judicial, con la excusa de la pandemia, no quiere acercar las causas a los familiares. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Soy la mamá de Nahuel Ormachea. El 25 de julio del 2008 me lo mataron de un balazo en el pecho. Y todavía sigo haciendo justicia por él, porque él me dice: mamá, vos sos mi voz. Vos sos mi justicia. Vos sos la única persona que puede representarme en este momento porque a mí me callaron la boca. Él trabajaba, él estudiaba. Cada que me diga el policía por qué me lo mató. Por estar en un supermercado con una gorrita. No sé qué quiso hacer. Yo le pido a la justicia que nunca la voy a tener porque el policía de mi hijo, Cristian Carrizo, fue como testigo. Nunca lo acusaron, lo único que hicieron fue sacarle el arma. Y yo pido, o le pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si yo agarro un revólver y empiezo a matar policías? ¿Qué harían? Porque soy una mamá que me entregaron a mi hijo en un cajón. Cuando mi hijo 8:50 estaba conmigo, 8:15, fue al supermercado y me lo mataron con un solo balazo. Me traspasó el pulmón y me lo dejaron tirado. Nunca tuve justicia ni la voy a tener porque esta justicia de la Argentina es una mierda, es una mierda. Me pedían 100.000 pesos para que yo lleve la causa a la corte y no la tenía. Y no la tuve en ese momento, los 100.000 pesos para que mi hijo fuera a la corte y se hiciera justicia. ¿Y hoy qué? ¿Qué tengo? Voy de rodillas por la calle pidiendo justicia por mi hijo. Yo soy la voz de mi hijo y voy a ser siempre la voz de mi hijo hasta que me maten. Siempre, siempre. Te amo, Nahui, y te voy a amar toda mi vida. Toda mi vida. Justicia por mi hijo y por todos los de Gatillo Paz. Buenas tardes. Soy Jessica Analia Escudero, esposa de Fernando Leguizamón, madre de 5 hijos, el cual fue asesinado el 22 de junio del 2020, el sábado pasado, cumplió 2 meses. Estos 2 meses todavía no tengo respuesta del asesinato de mi marido, el cual mataron enfrente mío. Yo fui detenida y no sabían por qué estaba detenida. Mi marido estuvo en el hospital y murió el otro día que yo salí de estar detenida. O sea, hablé con la fiscal y la fiscal no me dio ninguna respuesta, solamente me boludió. Hoy exijo justicia por todos los pibes que matan. Basta de gatillo fácil. No es bueno estar así como estamos todos. Basta de matar y dejar a su mamá sin sus hijos. El sufrimiento que llevan mis hijos, la mamá de mi marido, sufre porque al mes que falleció mi marido, su papá se murió. Se murió de tristeza, se entregó. Ya estoy cansada, me boludean por todos lados. La La fiscal no hace nada, el partido de Quilmes está liberado, no les importa. A ella les importa salir a matar y en vez de darnos el ejemplo a nosotros, porque a nosotros nos tienen que dar el ejemplo, porque ellos tienen poder, entonces son así. Entonces yo voy a pedir justicia por todos los pibes que están, son asesinados. Basta de gatillo fácil, que aparezca Facundo. El gobierno tiene que ponerse las pilas y hacer aparecer a la gente. Dejen de matar, arruinar vida, porque a mi familia me la arruinaron. Y yo ahora tengo que salir a la calle a laburar para mis 5 hijos. Y esto es muy feo, no se lo decía a nadie. Basta de gatillo fácil, basta. Por favor, justicia por todos los pibes y justicia por Fernando Leguizamón. Las palabras son las de Anaí Vázquez, se las transmito yo, no pudo venir por un tema personal. El 25 de septiembre de 2013, mi hermano Nicolás Vázquez fue asesinado por el comisario Héctor Amarilla. Nicolás fue al centro de Lanús con dos amigos. Entró a un local de ropa, se probó 3 camisetas. Salió del local y empezó a sonar la alarma. Ahí empieza la persecución, donde el policía lo empieza a correr. Lo corrieron 2 cuadras. Mientras todo esto pasaba, el policía disparó 2 veces. Nicolás deja de correr y se para enfrentarse con el policía. Le levanta las manos, el cierre, la campera. Y ahí el policía lo agarra del cuello y le dispara a plano corporal, donde Nicolás muere en el acto. Para abreviar, compañeros, este policía se pegó un tiro en la pierna, plantó un arma. La lucha de Anaí es terrible porque la tuvo que llevar adelante con muchísima fuerza, sin entender nada, acompañada de los pocos compañeros que se sumaban en ese momento. Por suerte, tras esa lucha, Anaí logró saber que venía Amarilla a la Argentina y ella llevó la información a toda la familia, a toda la fiscalía. La fiscalía no investigaba. Teníamos fecha de juicio para el 1 de septiembre y una vez más, no sabemos por qué, todavía no nos dijeron por qué, el juicio no se hace. Vamos a necesitar profundo acompañamiento de todos ustedes para presionar. Esto no puede seguir pasando. Amarilla se prefugó más de 5 años. Y fue la lucha de su hermana la que lo encontró, no de un juzgado. ¡Nicolás Vázquez presente! Buenas tardes. Me llamo María del Valle Cisterna y mi hijo fue asesinado el día 17/7/2020 por el gendarme José Armando Campos. Y mi hijo tenía 27 años. Y quiero justicia por mi hijo. Mi hijo nunca estuvo en una comisaría, nunca estuvo preso. Pienso que hoy en día no estamos en la dictadura militar y todos los chicos tenemos derechos. Y nosotros como madre, porque a nosotros no nos matan un hijo, nos matan la familia completa, porque nos matan en vida. Como y si vamos a hablar de chorros hay en todos lados, y no porque uno viva en una villa, en un barrio humilde, tienen derecho a tratarnos mal y a matar a nuestros hijos, porque nuestros hijos son lo más lindo que hay en el mundo. Uno los ama, los trae al mundo para cuidarlos. Yo amaba a mi hijo y quiero justicia por él, justicia por Roque. Basta de gatillo fácil. Muchas gracias a la Correpi por estar acá presente y ayudarnos. Muchas